de la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es ya la noche en Buenos Aires, será la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, la medianoche en Mar del Plata y el crepúsculo en Formosa. Desde aquí y desde esos puntos se irradia nuestro mensaje al confín del universo en procura de tomar contacto quizá con alguna otra civilización con un grado de desarrollo tecnológico similar al nuestro que pueda interpretar nuestro mensaje y brindar una respuesta para tener testimonio de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Por aplicación de la simple matemática se podría demostrar que en un universo finito y con un número infinito de estrellas seguramente habrá un número infinito de criaturas inteligentes por las cuales preocuparse. Independientemente de lo pequeña que sea, la probabilidad de que aparezca la vida en cualquier parte, lo que sin duda nos hace seguir creyendo. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En un universo infinito habrá un número infinito de planetas, sistemas estelares y de galaxias que serían casi copias idénticas de la Tierra, el Sistema Solar y la Vía Láctea. Cualquier oyente de este programa de radio tendrá un número infinito de copias casi idénticas de él en el mismo entorno, excepto por la disposición de algunos átomos. Algo casi ideal para el sueño de un fugitivo. Edgardo está desesperado por las posibles múltiples copias de Leo, algo que lo aflige universalmente, diríamos. En un universo infinito no solo habrá otros planetas habitados, sino que estamos casi seguros, sobre bases estadísticas, de que habrá un número ilimitado de ellos. Parecido cuanto quisiéramos a la Tierra tal como es ahora. Una aseveración que parece surgida en la niebla por la cual navega un barco de borrachos lleno de linternas. You got the lot to burn. A shovel picks mother cries. Is there a spirit that spits upon the edge of the sign? los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen en la medianoche marplatense a través de 89.7 FM de Rock, allí en Mar del Plata. La dificultad para viajar a uno de esos planetas que no podríamos diferenciar de la Tierra por su similitud parece estribar en que hay incontables millones y millones de planetas que son totalmente distintos al nuestro y que parecen flotar en un cielo ardiente. Can't keep me here. de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Agradecemos a Raza Urbana por habernos acercado su trabajo, el cual vamos a escuchar y seguramente vamos a programar en Big Bang. Muy interesante, pueden ver la página para tener idea de las fechas de la presentación de esta banda. Es en el www.razaurbana.com.ar. Raza Urbana todo junto como se estila. La organización Escala Galáctica fue la primera en aparecer en el universo y también será la primera en desaparecer. La tecnología es el último nivel de organización surgido y será probablemente la última en sucumbir al colapso inevitable. Habrá que ver qué sucede con el amor real. Some people find love every day. It just seems to come their way now. Yeah, some people don't have no trouble at all. And some people don't dismay. Well, I'm searching for a real love, the kind you just can't find. Yeah, I'm searching for that real love, the kind that just won't die. Some people laugh and joke about love, they just don't understand. Yeah, some people think that love is a game, a toy placed in their hands. Instead of searching for a real love, the kind you just can't buy. I'm searching for that real love, the kind that just won't die. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Pronosticada la Organización Galáctica como la primera en desaparecer, resulta fascinante especular sobre cómo el empleo de la tecnología podrá aplazar, tanto tiempo como sea posible, la ejecución cósmica y la entrada a la Edad de las Sombras. We'll be right back. beginning of the end. An end that never was. Time, what a curve in space. Eternal prisoners in time. Oh, we are forever caught in our cold inertia. Forever we are puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro reconocimiento y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de FM 98.1 FM, la nueva, ¿sí? La frecuencia es FM seguramente, en Formosa. Y a través de el 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. También a través de la red satelital de Farco. Si el universo se vuelve a contraer al cabo de unos miles de millones de años, ninguna tecnología puede impedir el destino inevitable, quedando sus efectos como relaciones distantes. través de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. La manipulación del entorno puede permitir a una civilización continuar hasta llegar a unos 1.000 millones de años del fin, cuando la temperatura primordial haya descendido tanto que desaparezca del todo el desequilibrio termodinámico del que depende la vida. Será el tiempo entonces de quebrar el undécimo mandamiento. We'll be right back.